Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 9 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Aquí estamos, fieles a la cita cotidiana radiofónica con la Radio Universidad Veracruzana desde hace muchos años. Y aquí seguimos con el favor de usted. Así que qué bueno que estamos juntos esta mañana. Qué bueno que usted, pues es... Fiel radio escucha de Radio Universidad Veracruzana y concretamente del programa La Revista. Pues Jalapa sigue con un mes de abril un poco loquito. Seguimos con las lluvias vespertinas en algunas zonas de la ciudad, nuevamente lluvia bastante fuerte en las menos, ahora sí granizo. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Sí está anunciado lluvia por ahí entre las 2, 3, 4 de la tarde. Para que usted salga prevenido del trabajo, sobre todo quienes no regresan a casa hasta la tarde-noche. Bueno, pues nosotros ya estamos aquí, muy rico en nuestra cabina de transmisión, que es nuestra casa, nuestro segundo hogar. Y desde aquí, porque es la casa de todos ustedes, les mandamos un saludo muy afectuoso. A nombre de Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en su consola de audio, y nuestro curador musical ya desde hace varios años, Chuchi. Y Lupita Páez, que ya está afinando los instrumentos de las redes sociales para ponernos en contacto, darle realce, darle más importancia, digamos, a lo que es la emisión radiofónica específicamente. Y se le agradece muchísimo, Lupita. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos, administrativos, manuales, de confianza, todo el personal bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y con un saludo también de Raciel Martínez de Comunicación Universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. De ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Un día la abuela decidió mudarse, que no me soportaba fue su pretexto. Y para mí su ausencia fue conocer la cara buena de la muerte. Mis horas de esclavitud acabaron de pronto, al desaparecer con la vieja la religión del mole. Esos malditos sábados, hincado ante el metate, moliendo chiles anchos y mulatos, a lo que había que aderezar con manteca, canela y chocolate. Y me libré también de enhebrar esas finas agujas con las que surcía sus medias, de la vara de membrillo y sobre todo de su rosario de reproches, pues yo era, según su dicho, de lo que el diablo apartó y no se lo llevó por malo. Pues se la llevó a ella. Primero se fue a otra colonia y luego se fue de este mundo, con lo cual su posible regreso desapareció para siempre. Al principio yo no comprendí nada, pues para mí la muerte era roja, roja como la sangre de mis gallos o como la de ese niño que en la esquina de mi casa un camión había embarrado en el pavimento. Tu abuela está muerta, me dijo mi madre. Y yo contemplaba el ataúd gris rata que habían puesto sobre la mesa del comedor, y así parda no terminaba de entenderla. Esa vez aprendí otra faceta de la muerte, la tristeza de los adultos, el murmullo de los rezos, los sollozos plañideros, los cirios custodios, mi primera noche en vela, mi primer desacuerdo con mi madre, pues yo estaba contento. Para mí la abuela era una bruja y la odiaba con todo el alma. Y en ese entonces a mi alma pues le cabía mucho odio, pues todavía no odiaba a nadie más. Todo mi odio era para la abuela. Y resultaba justo, pues aunque ella odiaba a todos, debe de haber tenido un alma inmensa. A mí me odiaba tanto como yo a ella. Fue una muerte suave. Me llegó por etapas. Primero una mudanza, luego una noche de incomodidad y poco a poco la certeza de que podía jugar a la pelota, encender la radio y salir a la calle y volver a mi casa y volver a salir sin que nadie dijera que acarreaba mugre, que metía basura, que era un destructor y un parásito. Seguía teniendo 6 años. Aquella muerte no me hizo crecer. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Algunos rescoldos de la polémica que surgió con respecto a las denuncias en Me Too, la muerte de Armando Vega, propiciado, no culpabilizar a Me Too, sino propiciado por la denuncia que a través de Me Too hizo una... Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero generalmente en este tipo de asuntos, como todos opinamos... Y no profundizamos más allá de... Es decir, es como tomar partido. ¿Tú estás a favor del Me Too o estás en contra del Me Too? ¿Tú estás a favor de esto o estás en contra de esto? No puede ser las dos cosas. Entonces, a pesar de que algunas de las análisis que se hacen, de las reflexiones, están pues con ciertos matices, ¿no? Y con cierta profundidad, más allá de a quién le vas... Por ejemplo, las feministas radicales, pues evidentemente están satanizando en este caso, a Armando Vega, ¿no? Y en algunos casos, en las redes sociales, que suelen ser muy crueles y muy, muy insolentes, no sé, terribles, ¿no? Diciendo que qué bueno, ¿no? Que se había suicidado y estupideces esas. Siempre se queda uno con un vacío porque no sabe uno realmente qué pasa. Yo no conozco a Me Too, no sé cómo trabajan. A mí me parece que en principio, pues lo que tenemos que defender, pues es obviamente estas situaciones en las que están las mujeres y que las obligan a hacer denuncias, como sea. Si no quieren hacer denuncias legales por las implicaciones que luego puede tener esto, pues, y hay un medio para hacerlo, pues órale, ¿no? Qué bueno que se da con este señor Wallenstein, ¿no? Que fue donde surgió allá en Estados Unidos. Y luego, bueno, pues fue incorporado también esta actividad, esta práctica denunciatoria aquí en México. Pero... las repercusiones que puede tener una cosa de estas, de estos juicios sumarios, porque además por nuestra mentalidad, por nuestra cultura, siempre estaremos a favor de la víctima, aunque no sabemos si realmente lo sea o no lo sea. Ya se han encontrado casos de revanchas, de venganzas amorosas y todo esto, ¿no? Es difícil. Y parece ser que no hay mecanismos lo suficientemente veraces como para saber que realmente fue una situación de estas y no otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, en esta confusión que hay o en este entrampamiento en el que nos quedamos ya en la narrativa del asunto, porque así se siente uno como entrampado, ¿no? Y te quedas como, bueno, pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo le hacemos? ¿O qué? Entonces hay de repente voces que se levantan, que son gente con otro tipo de preparación, que tiene una visión de las cosas más amplia, más profunda, como es el caso de la doctora en filosofía por la Universidad Panamericana, Sandra Anchondo, del Universal. A ver qué dice. Dice, la muerte de Armando Vega, talentoso músico mexicano, ha provocado un giro en las discusiones sobre violencia de género en las redes sociales. El triste hecho señala que parte del fenómeno trivialización de la violencia está también en asumir irreflexivamente que la víctima, por el hecho de ser víctima, siempre tiene la razón y la última palabra, y que el supuesto agresor es intrínsecamente perverso. No es la única mujer que habla en esos términos, ¿eh? A este fenómeno se suman las falsas generalizaciones que suponen que todos los hombres son iguales. Ahí están los algunos programas, hechos por feminista, programas de radio, de televisión, foros, etcétera, etcétera. Y su bandera, su estandarte es todos los hombres son iguales. Y todas las mujeres estamos en riesgo latente. No es poca cosa, además, que en este contexto nuestras instituciones se hayan ganado la fama de incompetentes, corruptas y hasta humillantes, y que la violencia sexual sí sea en efecto una realidad cotidiana, con cifras verdaderamente alarmantes. Eso no está en discusión. Por eso hay tantas denuncias anónimas por los canales alternativos, que no sean los jurídicos. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle, de levantar la voz, de denunciar a sus agresores. Llevan en sus bolsos armas de gas pimienta disfrazados de cosméticos. La propia industria cosmética es prueba de que por muchos años nuestras sociedades han ido construyendo la telaraña que atrapan entre estereotipos tanto a hombres como a mujeres. La hipersexualización de los hombres los cosifica tanto como a ellas. Las estrategias de venta que exhiben para ellos los cuerpos de las mujeres también los están humillando a ellos. No solamente a la mujer, mujer objeto, etc. El consumo del amor romántico provoca tantas ganancias como Playboy. Nuestro México está cada vez más fragmentado y consumido. La desconfianza mutua entre personas, entre hombres y mujeres, entre clases sociales, entre tipos y colectivos cerrados al diálogo entre ellos, va dando pie a nuevas formas de soledad y de violencia. Hemos construido un laberinto entre falsas dicotomías y no encontramos la salida. Las manifestaciones concretas de violencia sexual son solamente una de las formas en que se ha venido trasluciendo la violencia estructural de nuestras sociedades. Es en efecto una de las más preocupantes, pero lamentablemente hay mucha más violencia escondida debajo, agazapada. El acoso a la víctima anónima que lo denunció y la muerte de Armando Vega son la punta de un iceberg que esconde una compleja combinación de violencias de todo tipo. Casi nunca la notamos porque es constante, nos distrae los sonidos de la superficie, pero está ahí. Desde las violencias más sutiles en los chistes, canciones, dichos mexicanos, hasta la más... Miren, hay unas canciones de veras que tan ofensivas hacia las mujeres y nadie dice nada. Ya están en la radio comercial. Sin olvidar las nuevas formas de violencia de los linchamientos mediáticos, los viejos rencores. Todas estas formas de violencia se han sostenido en el tiempo, en las profundidades, porque estamos acostumbrados a reaccionar solamente a lo más visible en la punta del iceberg. Es lo que les decía yo en un principio. Solamente vemos la puntita. Y sobre eso fincamos toda nuestra narrativa y nuestras discusiones y todo. Por eso nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué, no? Ya como que ya pasó la agenda ya pública, mediática, esto, ¿y ahora qué sigue? Bueno. Entonces, la violencia cultural que permea nuestro imaginario colectivo lleva a los machos a identificarse con patrones de comportamiento inadecuados, a justificarlos, a acostumbrarse a ellos y a transmitirlos, incluso ahora, a pesar de ser condenados por las nuevas generaciones. También está llevándonos a nuevas formas de resentimiento y revanchismo inaceptables. Atrapados como estamos en este laberinto entre la hipersensibilidad y la violencia, la represión y la temeridad, entre los denunciantes anónimas y los acosadores, avanzamos tratando de salvarnos, pero nos topamos con una nueva forma de violencia y otra y otra y otra y otra más. Y ellas se reproducen de la manera más creativas, amplificando exponencialmente el laberinto. Vienen además en un formato dual, no tienen una sola cara. Esta imagen del laberinto de la fatalidad me recuerda el ambiente creado por Rulfo en su cuento más célebre, El Llano en Llamas. Vivir entre tanta violencia nos insensibiliza y nos deja incapacitados para la vida moralmente responsable. En este caso, la revolución es lo que ha reducido a los personajes de Rulfo a la animalidad brutal. En su mundo no han logrado sobrevivir las emociones. No hay más lazos de solidaridad, no hay proyectos comunes, tampoco hay vida ética posible, precisamente porque las facultades emotivas son las que coadyuvan a la estabilidad de la sociedad, generan la preocupación por el otro y animan a estrechar los lazos comunitarios y a construir el bien común. Acostumbrados a la violencia que generamos, a la insensibilidad que nos impide ver el rostro del otro, mientras tomamos el labial gas pimienta, cuando rechazamos un acto de micromachismo, galantería, o cuando lanzamos un chiste hiriente a nuestras compañeras, cuando violamos a una mujer, a un niño, vamos también siendo las propias víctimas de esta espiral laberíntica autodestructiva, entristecidos y choqueados por las víctimas agresivas y los agresores víctima, atrapados las unas y los otros ante el puro deseo mimético desnudo, ahora en su versión digitalizada, sin nada que rompa esta espiral de violencia. Es muy largo el artículo, pero está muy interesante. Termina diciendo: muchos menosprecian la función del bajista en una banda porque no es protagonista visible de ningún acto. Armando Vega por una vez quiso que viéramos las cosas al revés. Su giro volteó de cabeza a un viejo iceberg y provocó que en su silencio al fin notáramos por una vez la importancia de un buen bajista. Encargado de dar soporte a la banda, el bajista justamente desde abajo es quien aporta la base rítmica sobre la que se sostiene todo lo demás, la base armónica y la base rítmica que dan soporte y estabilidad a los músicos principales. Nadie mejor que un buen bajista para enfatizar la importancia de los sustratos socioculturales y mostrarnos ahora desde la cima de un iceberg centenario la relevancia de los soportes que suenan desde abajo, pero que al darnos estructura coproducen constante el espectáculo del mundo. Esto lo pueden leer con calma y completo en el Universal. Se llama la autora, es esta doctora en filosofía, Sandra Anchondo Pavón, y aparece en la página de opinión del Universal. Se llama el artículo Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés, el reverso de la violencia sexual. 8:25 a.m. Son las 8:25. Saludos a Humberto Silva, saludos también a Mateo Mendoza, a Guillermo López, todos revisteros bien tempraneros. Mi querido alumno, pues dice querido profe, pues es querido alumno. Mateo Mendoza. Muy bien, un abrazo para todos nuestros queridísimos dilectos y cultos y brillantes y encantadores revisteros. Vamos a un poquito de música y regresamos. Thank you. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Estrasburgo, Saint-Denis se llama esta pieza de Roy Hargrove y su quinteto, aquí en la revista. Eric Wall, en su cuenta de Twitter, él sugiere pues que vayan al Ministerio Público las mujeres, que interpongan una denuncia. Pues eso sería lo óptimo, siempre y cuando tuviéramos un sistema bien afinadito judicial. Se dice que en estos casos, a pesar de que son mujeres, luego las que los atienden a las mujeres en los MPs cuando se trata de delitos sexuales o de acoso o de violaciones, las preguntas que suelen hacerle son demasiado incómodas. Lo que menos quiere una chica que acaba de sufrir un problema de esos es publicidad, ¿no? Que la gente se entere de su problema, y los interrogatorios que hacen son muy incómodos, porque hay abogados defensores, ¿no? de los que se supone que cometieron un delito. Y entonces llevan el tránsito del asunto, del interrogatorio, hacia la victimización del victimario, porque empiezan a acusar a ella que si no considera que lo provocó, que si a la hora de que se cometió el hecho, ¿por qué no gritó demasiado? Que por qué trae minifalda. Entonces es una cosa que las mujeres no quieren enfrentar y han encontrado vías alternativas para las quejas con todos los problemas que esto conlleva. Vaya tema. Bueno, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, nuestro científico de cabecera aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ha habido? Que vamos a hablar de los celos. Sí. Cosa más terrible. Sí, sin duda, ¿no? Es de los grandes ejemplos como la química del cerebro sobrepasa cualquier razón o cualquier circunstancia y pues lo pueden llevar a las personas a hacer cosas terribles, ¿no? No sé si hay algo peor, de veras, como emoción, así. Pues que se sobrealimente tanto, no estoy seguro, probablemente no, ¿no? Porque los celos en sí son, híjole, ¿no? Son terribles, pero ya llevados a ese extremo ya de patología, pues me imagino que es un infierno, ¿no? Para él o ella, quien sea. Sí, siempre tiene que ver, es una combinación con la personalidad de los individuos. en general es ese sentimiento de evitar la pérdida de algo, ¿no? Evitar la pérdida de algo. Sentir que estás por perder algo. Ese es el punto, porque es como una pérdida, ¿no? Sí, sentir miedo. Pero además tú no lo puedes creer porque te remites, digamos, tu memoria te dice, pero si ayer éramos tan felices, ¿no? Y nos juramos amor eterno y de repente, ¿qué pasó? No puedes, dices, quiero despertar, ¿no? Porque es un sueño, una pesadilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se combinan sentimientos de inseguridad, ¿no? Y se genera una cascada de hormonas y neurotransmisores, que salvo que se tenga mucha madurez, ¿no? Del lóbulo frontal, tal cual. Es decir, entre más grande seas, en principio deberías ser menos celoso, ¿no? Entre más grande sea de edad, el lóbulo. De edad, digamos, una vez que sobrepasas los 30 años, se supone que tus respuestas pues deben de ser ante los celos que se pueden sentir en cualquier instante, porque es una reacción química, pues se puede controlar al instante, ¿no? A diferencia de pues celos que puede haber hasta desde hermanos, ¿no? Sí, un niño que de 5 o 6 años y que de repente pues va a tener un hermanito, sí, ¿no? Muy común. O sea, es común y bueno, salvo que es normal que un bebé reciba más atención, entonces se generan esos sentimientos que para un niño es difícil de controlar. Ya es cuestión de la mamá y no del papá, ¿no? Ajá, no, y no tiene los mecanismos, digamos, para en la mente, ¿no? La madurez del cerebro para entender esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Y pues parece que el pico más intenso de estas respuestas agresivas o potencialmente agresivas es en la pubertad y adolescencia, ¿no? Pues debido a la gran cantidad de hormonas que se tienen. ¿No? Y más o menos cómo se viva esa etapa, pues podría determinar, podría, porque siempre existe lo que se llama la neuroplasticidad, ¿no? Aunque tú hayas tenido unas respuestas de cierta manera toda tu vida, las puedes cambiar. No es sencillo, pero las puedes cambiar. Pero más o menos cómo te desenvuelvas en la pubertad y adolescencia, pues te va a determinar, ¿no? Pues cómo se hace el resto de tu vida, ¿no? Obviamente qué contención tengas alrededor de la pubertad de adolescencia, pues va a determinar hacia dónde se mueve tu mente, ¿no? Entonces esta cuestión de las hormonas propicia que sean más fuertes, digamos, los celos en la adolescencia y que los pueden llevar incluso al suicidio, una chavita que termina con su novio o él con ella, ¿no? Sí, en la adolescencia se exacerba todo porque simplemente hay más hormonas, hay más... Pues más hormonas que pues muchas llevan a más neurotransmisores de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, hay una hormona, ¿no? Del estrés que es cortisol, que se llama, ¿no? Junto con otro que se llama norepinefrina, que tiene que ver con el pánico, con estas respuestas de lucha o huida, ¿no? De matar o morir, o sea, porque también se ven los animales, ¿no? Y bueno, simplemente como tienen que ver con las hormonas, y es una etapa en la que hay muchas hormonas, la adolescencia, por eso se en esa etapa se exagera, ¿no? Pero son neurotransmisores que tienen que alimentan toda una cadena de estrés, de pánico, tal cual, de miedo, ¿no? Y que si no hay una pues contención social o familiar o de la pareja o de tu propio cerebro, si tienes cierta madurez, pues entonces ese miedo se cicla, ¿no? Se hace una bola de nieve hacia más pánico, y eso pues, el pánico obviamente también te lleva a querer defenderte, ¿no? Y eso requiere cierta respuesta violenta, ¿no? En el caso de los celos también se siente miedo, ¿no? Sí, sí. Y hasta pánico puede ser. Uh-huh, sí, pánico a perder definitivamente a... Sí, el miedo amado, ¿no? Es difícil más o menos como que definir la diferencia, pero el miedo pues es algo que podemos sentir en todo momento, pero el pánico es como un miedo incontrolado, ¿no? Incontrolable. Entonces, sí, puedes decir, bueno, a lo mejor me va a dejar, pero el pánico es que no te puedas sacar eso de la mente, ¿no? No lo aceptas. No se asimila. No encuentras caminos, ¿no? Decir, bueno, pues ya ni modo, así es la vida, ¿no? No puedes, no llegas a esas conclusiones. Sí, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Algunos, pues, sí, revistas, ¿no? Arbitradas de psicología, pues te dicen, te dan esas explicaciones que mencionaba yo. Conforme tienes más madurez en el lóbulo frontal, entiendes que en una relación de pareja, o al menos así parece ser por... encuestas que les han hecho a miles de personas, ¿no? Pues que en una relación de pareja lo mejor es estar con alguien que quiera estar contigo porque quiera libremente estarlo, ¿no? Y diariamente así lo decida, a que esté contigo porque sea a fuerzas, digamos, ¿no? Y en esa libertad se basa la falta de sensación de celos, pero quien no siente ese, esa libertad, digamos, pues sí puede sentir esas inseguridades muy intensas. ¿No? No sé si el quid del asunto esté en que, por ejemplo, si estamos hablando de duelo, porque hay una pérdida de algo, de algo que quieres mucho, pero en el caso de una muerte de ese ser querido, tú ya sabes que es irreversible. O sea, ya, o sea, tienes que llevar, sobrellevar el duelo de alguna manera, aunque sufras terrible y aunque quieras suicidarte y lo que sea, pum. Pero en el caso de una separación, como siempre existe la posibilidad de un regreso, de que regrese esa persona, a pesar de que la trataste terriblemente mal, o al revés, y además que tú eres el culpable generalmente, ¿no? Podría ser. Él o ella, según, sí, claro. ¿No? A veces por los mismos celos dices, no, ya, no quiero saber nada de esta persona, ¿no? Y aquí no hay de qué hombre más o mujer más, yo creo que ahí más o menos se va, ¿no? Sí, es indiferente. Pero existiendo esa posibilidad de que a lo mejor regresa, eso es lo que hace que no aceptes la situación, ¿no? Más o menos, o sea, realmente lo que el factor que entra es la competitividad, ¿no? O sea, en una pérdida, pues no puedes, no hay poder humano contra la muerte, ¿no? Exactamente. Pero en una relación de pareja siempre este pánico se alimenta porque entra una sensación de competencia, de que el otro o la otra, ¿no? Te ganaría, ¿no? No necesariamente, a veces no necesariamente porque te parezcas o te dé miedo perder a la pareja, sino porque quien te lo quite, por decir, significa que te ganó, ¿no? Y es un sentimiento, una sensación. Que tiene algo que tú no le puedes dar a ella y que ella anda buscando. Sí, ¿no? Eso es lo que se percibe, o sea, no en algunas personas. Si ¿no? ella o él deciden romper la relación, pues es duro. Pero hasta ahí se puede quedar porque ahí no entra todavía una competencia. No te dejó por otro o no te dejó por otra. Bueno, entran muchos factores porque como dicen los budistas, ¿no? No vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿no? Entonces, pues hay quien de todas maneras va a sentir celos aunque no haya ningún factor aparente, a la vista, ¿no? Sí. O sea, si está en su mente eso no importa la realidad, ¿no? Y bueno, si la realidad además lleva para la persona hay evidencia de eso, al menos en su mente, pues va a alimentar más esos sentimientos, ¿no? Bueno, entonces otra vez, cuando ya se vuelve patológico, obsesivo, paranoide, ya una cosa terrible, ¿qué es lo que está pasando? ¿Son cantidades de eso? ¿Una cuestión de cantidades de sustancias? Sí, hay mucho estrés en el cerebro, que eso es básicamente cortisol, ¿no? Que uno siempre le siente estrés cuando va a hablar en público, no sé, cuando en el instante anterior de que vas a entrar al aire, ¿no? O sea, ¿no? Aún la gente, los políticos, siempre que van a subir a un escenario, o sea, siempre se siente un poco de nervios y estrés, pero es una cantidad de cortisol que no se reabsorbe, entonces te mantienes así. Y igual la norepinefrina lo que hace, o sea, todo lo que hacen estas sustancias es incrementa, por ejemplo, la cantidad de azúcar en el cuerpo, como para darte más energía en el caso de que necesites tener una respuesta violenta, ¿no? Para mandar más energía a los músculos, ¿no? Por si necesitas defenderte o defender a la pareja. Pensemos que más o menos tiene que ver como con un factor evolutivo esto de querer defender a la familia, ¿no? De alguna agresión en principio. Supone que ese es el mecanismo que parece ser el que hace que estemos así como cableados, digamos ya, genéticamente para querer defender tu vínculo, ¿no? De pareja, ¿no? Como algunos animales. Pero ya ahora, pues socialmente ya lo mezclamos de otra manera, ¿no? Y entonces aumenta nuestra presión sanguínea, hay más azúcar en los músculos para tener más energía, se acelera el corazón, ¿no? Entonces todas esas respuestas se mantienen sobre el tiempo, pues se hace como una bola de nieve, insisto, y es insoportable, ¿no? La presión, ¿no? La sudoración, o sea, es una sensación física incontrolable que solamente relajándote, pero pues quien sepa relajarse es por sí sola y si no, incluso con medicamentos, ¿no? O sea que sí, ya en esos casos se requieren medicamentos. En el caso de los celos normales, digamos, por muy fuertes que sean, pues solitos se van curando. Sí, también los psicólogos tienen ese de cómo ponen una barrera entre lo normal y anormal, pero digamos que en cuanto tengas la intención de controlar las decisiones del otro, se consideraría anormal, ¿no? Mío de nadie, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y pues ajá. Eso obviamente pues puede llevar a lo que solemos llamar a veces crímenes pasionales, sí, o sí, cosas... Sí, sí, sí. A cada rato pasa. Terribles, ¿no? Que de una violencia que es, pues es quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Entonces... a veces no se puede entender muy bien cómo funciona, es que la mente eso es, ante quien amas, porque hay muchos hombres o mujeres que celan las parejas que ya pasaron desde hace mucho por la vida amorosa de la persona, ¿no? Y entonces están busca y busca y busca como el tema, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal? ¿Y fulanito cómo era? ¿Y con peranganita cómo le hacías? Y, o sea, cuando que eso ya pasó, ¿desde cuándo, no? Sí, siempre es una combinación con la personalidad de los individuos, como decía, ¿no? Tienen que ver con sus inseguridades, con su crianza, sí, sí, sí. ¿No? Y con la madurez de su persona, ¿no? También. Uno siempre puede... O sea, no hay nada, y eso lo demuestran pues gente profesional en meditación, ¿no? No hay ninguna sensación física o sensación emocional que no pueda controlar, que el cerebro no pueda controlar por sí mismo, ¿no? O sea, automáticamente, ¿no? Mucho dolor, o sea, hay personas que se entrenan para soportar mucho dolor físico, ¿no? O las que se entrenan para cualquier situación, siempre estar felices, siempre estar tranquilos, ¿no? Pero es un entrenamiento que, pues, no todos tienen y que no se alcanza fácilmente, ¿no? ¿Y tendrá algún beneficio que pase uno por todas esas vía crucis? ¿Cómo por experiencia o...? Pues no estoy seguro. Creo ¿no? que no, ¿verdad? Mejor, no. Si pudiéramos evitarlo, mejor lo evitaríamos y toquemos madera. Sí, sí, sí, pero siempre uno se va a enfrentar a situaciones que causen frustración desde niño, ¿no? Entonces, algunos psicólogos afirman que pues enfrentar a los niños a muchas situaciones de frustración es adecuado para entrenarlos para la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, no concederles lo que quieren necesariamente, uh-huh. ¿no? En entender que el otro no va a responder como tú quieres. Y eso pues se va creciendo y se va llevando hacia las relaciones de pareja, ¿no? El sufrimiento, digamos, que te sirve, ¿no? Para... Sí, ¿no? Y bueno, entender también que la otra persona no necesariamente hace las cosas con una intención, ¿no? Pensando en molestarte o, ¿no? Uno lo puede interpretar de esa manera y el otro... Sí, yo creo que se pueden evitar los celos muy bien en tanto que haya una relación muy equitativa y de entender que la otra persona es diferente a ti, que tú no tienes por qué hacerla a tu modo, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, cada persona... sí se puede evitar todo eso. Reacciona diferente a las mismas cosas, ¿no? Oye, es que voy a cenar con un amigo. Pues ándale, que te vaya bien. De todos modos, si quiere hacer algo malo, lo va a hacer... en ese momento u otro, y no hay problema, vaya, ni te enteras. Sí, lo que luego no entienden las personas, pues, patológicamente celosas, es que no hay forma de controlar a la otra persona, ¿no? Salvo que tenerla físicamente encerrada, ¿no? Sería la única manera, pero sí, ni quien les está llamando todo el día a sus parejas y preguntándoles con quién... Ahora con los celulares, con quién ¿no? está y cómo va vestida y a quién está mirando... Pues ni así, ¿no? O sea, no hay forma de controlar las decisiones libres de otra persona, ¿no? Uh-huh. Que no sea de formas extremadamente violentas. Bueno, mira, y hablando de cosas incontrolables, sí. Eric Sánchez sugiere que hable sobre las fobias. Sí, eso tiene también mucho que ver con eso, con el pánico, ¿no? Y con el miedo. El pánico. ¿No? Sí. Pero sí, sí, los celos son un mecanismo de que, digo, en principio tenían una función evolutiva de proteger, ¿no? A tu pareja con la cual te vas a reproducir y, por lo tanto, que la cría sobreviva, ¿no? Pero eso era cuando había, pues no sé, otro cazador por ahí y si mataba a tu pareja, pues entonces a lo mejor no iba a querer a la cría como... como suya o algo así, ¿no? Pero ahora, pues, hemos evolucionado socialmente y es muy diferente, ¿no? Ya no hay una necesidad de defenderse físicamente, al menos en principio, ¿no? O en condiciones normales, de que alguien vaya a robarte a tu pareja, ¿no? Al menos por formas violentas de sobrevivencia, ¿no? Ahora ya es social el asunto. Pero todo, pues, pasa por asimilar, ¿no? Por entender que la otra persona es... pues es otra, responde de formas diferentes, ¿no? Y pues no sí. No tiene que ver con uno necesariamente, ¿no? Muy bien, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Entonces, pues ahí, si lo consideras lo de las fobias, sí, o claro, alguna otra cosa para la próxima semana. La próxima semana es la Santa, pero nosotros vamos a estar todavía aquí el martes y miércoles. Ah, muy bien, pues aquí estaremos aquí pendientes, vemos. Claro. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. 9:10, Chuchín. Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. Marcos Valle, Stacy Kent, Samba de Verano. Vamos a mandarle una felicitación a Nitzin, hija de Noé y de Reina, que la quieren mucho, nos piden mañanitas, pero ya están aquí nuestros invitados y ya no nos va a dar tiempo, pero se las puedo cantar rápidamente. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Para Nitzin, tamboritza en las tambosas, si despiertan, sin despierta, ya con eso. Pero te mandamos un abrazo, un beso, Nitzin, y que la pases muy bien ahí con tu familia. Dice Gilgamesh, la película se llamaría así, El regreso de la maestra milagrosa. Ay, Dios mío, qué cosas de este México, Dios mío. Santo y Blue Demon combaten en cementerios oscuros a la terrible maestra y sus pérfidos mentores. Dirán que Gil, el autor de la nota, ve moros con tranchetes, pero durante una gira de trabajo en Puebla, el Baester Gordillo lo dijo con claridad meridiana. Hoy tenemos que ir a la pelea, tenemos que ir al rescate de lo que es nuestro. Ándale, pues. ¿Y para qué lo vamos a rescatar? Para que en un lapso rápido hagamos las transformaciones y ustedes se pongan en la palestra del lugar que les toca. Pero no hay más tiempo. La palestra del lugar que les toca. Pone así el autor. ¿Se acuerdan de la viejecita enferma que estuvo a punto de morir en el hospital de una cárcel y luego perdió la fuerza y la esperanza en un arresto domiciliario? Ha recuperado la fuerza y regresa como una deidad maligna de la educación sindical. La lógica de la maestra Gordillo es lo más parecido que hay a un taladro neumático. Nosotros tenemos la conciencia, nosotros tenemos la convicción, nosotros tenemos los ideales, tenemos lo más importante, la voluntad de darles la pelea y la vamos a ganar porque no hay de otra. No hay de otra, y háganle como quieran. La maestra regresa por lo que ella afirma le pertenece, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Qué dice Andrés Manuel? Ah, no hay acuerdo, pues nos regresamos a cómo estaba antes la cosa en el 2013. Pues sí. El autor de esta nota dice, mira muy cerca una colisión, un encontronazo de planetas, el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente, la CENTE, ya, la CENTE con C y ahora la CENTE con S. Esteban Moctezuma pide refuerzos, estamos rodeados, Mayday, Mayday. Los sindicatos han regresado a meterle mano a la educación, a decidir e incidir en ella. Así son las alianzas, sirven en el presente, pero venden el futuro a precios altísimos. Híjole, qué susto. Pues allá los agremiados, pues son los agremiados. Ya se ofreció que van a ser elecciones libres, secretas, y bueno, lo que sí es que no se ve, parece ser, no estamos metidos en el asunto del magisterio, pero no se ve así como un liderazgo que le pudiera hacer frente a El Baester, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona el magisterio ante esto, ¿no? Bueno, vamos a un pequeñito espacio musical mientras nos acomodamos aquí en el estudio con nuestros invitados del ayuntamiento. Afirma Guillermo Arriaga que la lectura siempre va a tener un aspecto de rebeldía. Esta generación, dice, está demasiado protegida. Ojalá que los libros ayuden a desprotegerla, a hacerle ver que todo lo que uno cree no es como se piensa. Eso debe ser un temblor, un terremoto, un tsunami. A ver la receta, del doctor Guillermo Manzano. Agua, bicarbonato y vinagre de manzana, Carlos, unas gargaritas y... Propóleo. El propóleo, el extracto de propóleo también es muy bueno, ¿no? Sobre todo si no lo diluyes con agua, es muy fuerte, es un sabor muy fuerte, pero te limpia muy bien la garganta, ¿no? Obviamente si no hay alguna cuestión bacteriana. No, recuerda que todos nuestros males ahorita son de virus oportunistas, ¿no? Gracias, doctor. ¡Ah! ¡Buen día, Carlos! Después de lágrimas negras hay que levantar el ánimo. Buen día, Carlos. Nada, Carlos. Pues aquí este martes nos acompaña la regidora séptima del Ayuntamiento de Xalapa, Erika Yerania Díaz, quien dentro de las actividades que tiene, dentro de las comisiones, que es la de parques, ¿no es así, regidora? Parques y jardines. Bueno, atendiendo también las propuestas y en esta concordancia de las autoridades de Xalapa con la ciudadanía, pues van a impulsar un trabajo que también nos acompaña Luis Gregorio Fernández Hernández para hablar de un limpiatón que va a iniciar ya el domingo 21 de abril, ¿no? Una propuesta, una iniciativa ciudadana para, pues, contribuir ciudadanía, autoridades, sociedad civil organizada en nuestras calles. Estamos sufriendo ahorita con estos aguaceros. Eso, ¿no? Es bien padre. Y el otro día lo vimos con una familia que salió con sus bolsas. Yo creo que porque ellos decidieron hacerlo, ¿no? Y se ve tan bonito, de veras, que dice uno, ¿por qué no hacemos nosotros todo esto, no? Y era la familia, era papá, mamá y los niños. Bueno, pues qué bueno que están aquí Eric y Luis Gregorio y amigos que nos acompañan. ¿Verdad? Que ahora sí tenemos mucha gente aquí en la cabina. ¿Cómo es un día de la regiduría? ¿Cómo es un día en la regiduría? Bueno, pues buenos días. Antes que buenos nada, quiero darles las gracias por este espacio que nos brindan para poder transmitir esta iniciativa ciudadana tan importante que se llama Limpiatón Xalapa 2019. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan y bueno, comentar que como autoridad me estoy uniendo a esta iniciativa porque me parece que es una excelente opción para el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿sí? Quiero decirles que pues creo que con esto podemos dejar un legado muy importante para las futuras generaciones, ¿sí? Además, podremos cambiar un poco esta cultura que tenemos a una nueva cultura de amor, respeto y cuidado por nuestros recursos naturales. Y pues eso es bastante valioso, ¿no? Así que invito a toda la ciudadanía que tenga a bien unirse a que nos ayude para que esto salga, pues, excelente y que nos ayuden a transmitir a través de sus redes sociales esta información tan importante, porque creo también que todas las cosas buenas merecen hacerlas viral, ¿no? Ese es el objetivo y pues estoy totalmente convencida de que es un beneficio muy grande para la salud de toda la ciudadanía y para el embellecimiento de nuestra ciudad. Normalmente los vecinos, sobre todo los de cierta edad, se levantan muy temprano a barrer su frente, ¿no? Incluso a regar tantito y bueno, hasta aquí está mi frente, hasta aquí llego, ¿no? Pero es una costumbre que no sé si se esté perdiendo o solamente se da por parte de las personas de la tercera edad, ¿no? Sí, a veces yo creo que se está perdiendo un poco esa cultura, ¿no? Por el mismo ritmo de vida que tenemos actualmente, quizás sea por eso. Pero pues debemos retomar esas costumbres que tenían nuestros padres y abuelos, ¿no? Abuelos, sí. ¿Sí? Para poder dejar un mundo mejor a los niños. Y no generábamos tanta basura en aquella época, ¿no? Así es. Ahora sí, todos los días que sales de la casa, pues te encuentras ahí cualquier cantidad de envolturas de cochinada y media, ¿no? Entonces es una cosa de todos los días. Sí. Pero ¿cómo piensan hacerlo? ¿Mediante una campaña? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, estamos lanzando una invitación a toda la ciudadanía de Jalapa para que pues nos apoye, como decía la regidora, en una jornada que vamos a llevar a cabo, Dios mediante, el día 21 de abril de 9 a 1 de la tarde. En esa jornada esperamos que todos aquellos que se quieran sumar pues limpien sus fachadas, los frentes de sus casas, áreas verdes, jardines, pues recojan la basura. Es más, queremos crear con esta jornada un momento de unidad, tanto vecinal, familiar, como nosotros como ciudadanía en general, como población que vive en esta hermosísima ciudad capital. Y pues bueno, estamos buscando a los sectores también empresariales y académicos, haciendo invitaciones respectivas para que pues se sumen por medio de pues de sus colaboradores que estén ese día trabajando, o que no, que quienes quieran sumarse en esa jornada de día domingo, digo, pueden limpiar un poco en su casa y se pueden ir también a sus centros de trabajo, a pues de, no sé, estamos buscando que las propias empresas, los empresarios, pues coadyuven en esta iniciativa y poder mostrar no solo a nosotros mismos, sino queremos lanzar un mensaje de sí se puede, sí, sí podemos la sociedad de forma organizada contribuir, podemos lograr objetivos. Hay cosas que posiblemente parezcan irrealizables, inalcanzables, pero esto es algo que se puede hacer. Tan se puede hacer que hoy nos despertamos, caminamos y estamos aquí. Y ese día en la mañana, si Dios nos permite, estaremos despiertos y podremos colaborar con un solo objetivo, que es limpiar nuestra ciudad. Queremos lanzar un mensaje con esto, al margen de cualquier partido político, de cualquier credo religioso, de cualquier ideología que nosotros tengamos, queremos unirnos, sí, pues, en esa no tiene jornada. Que ver. Exactamente, ¿no? Eso no por la limpieza. Exactamente. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos fomentando es justamente que exista un punto de unidad, que el objeto de esta unidad, solidaridad, pues sea la limpieza de nuestra ciudad. ¿Cómo le van a hacer para que se entere todo el mundo? Digo, porque este programa tiene mucho auditorio, pero no claro. Todo Jalapa. Pues precisamente es lo que comentaba hace un momento, solicitar la ayuda de toda la ciudadanía jalapeña para que a través de sus redes sociales pueda transmitir esta información. Además, pues convocamos algunos medios de comunicación también para ruedas de prensa, y esperamos que así logremos alcanzar a más personas, ¿sí? De esa manera es como estamos planeando que se lleve a cabo esta iniciativa. ¿Cuánto falta para ese domingo? ¿Es después de Semana Santa? Es el día de Domingo de Resurrección. Así es. Luis Gregorio, ¿qué eres? Fernández. Así es, vamos a estar, de hecho tenemos ya un evento en Facebook en el cual pues ya cualquier persona que nos está escuchando puede acceder a él, lo busca Limpiatón Jalapa, lo va a encontrar y allí le puede marcar pues si nos va a acompañar, que esperemos que sí sean muchos. Tenemos, como somos varias organizaciones las que conformamos esta coalición proambiental Jalapa, pues estamos valiéndonos ahora sí de nuestras propias redes sociales para llegar a todos nuestros contactos, amigos de Facebook, que se vaya compartiendo las publicaciones. Y también vamos a tener unas lonas que vamos a estar exhibiendo en varios puntos de la ciudad. Nosotros mismos las vamos a llevar a las avenidas no solo las principales, sino en varios puntos de ciertas colonias, uh-huh, para que la gente se entere, ¿no? Y de esta manera, pues, lograr un poco de mayor difusión. Ahora, ese día de la jornada, no sé si habrá algunos incentivos para los vecinos que sí van a hacer caso de esta convocatoria, o que ellos se tomen fotografías para subirlas, para que vean aquí en mi calle sí lo hicimos, ¿no? Ese es un punto bastante importante porque sí, de hecho, la página de Facebook como tal la vamos ya a subir, y es en ella en la que todos los vecinos que estén participando podrán subir fotografías, videos del antes y del después, o bien durante la jornada de limpiatón. Y también queremos mencionar que al cierre vamos a llevar a cabo un evento en el cual, pues, se va a dar un mensaje sobre, pues, de agradecimiento principalmente para quienes hayan contribuido y, pues, para quien no, para que se sume. Digo, realmente la limpieza de nuestras calles, de nuestros frentes, de nuestras fachadas, pues es algo que habitualmente o diariamente deberíamos realizar. Sin embargo, pues sí, a veces no lo hacemos y estamos tan dispersos en muchas cosas, en el día a día, en el estrés, en la preocupación de tantas cargas que tenemos como padres, como hijos, como trabajadores, que perdemos de vista que hay cuestiones que son básicas y que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Porque es muy cierto que si tú ves tu casa desarreglada, pues igual y no te dan ganas de hacer mucho, ¿no? Pero cuando tú ves tu casa arreglada, barrida, trapeada, con un olor a limpio, pues te sientes mejor. Quieres mantener así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y eso es justamente lo que quisiera. A ver, Marina Allen nos está escuchando en Indiana, en Estados Unidos. Sí. Ellos siempre escuchan el programa. Dice, aquí en Estados Unidos los estudiantes de las escuelas en su área van a hacer la limpieza como servicio y a la vez dan un ejemplo a los demás ciudadanos. Que esa sería otra lista, digamos, u otro, o parte de lo mismo, pero en otra ocasión, ¿no? Que fueran los estudiantes los que pusieran el ejemplo también de alguna manera, ¿no? Sí. Estudiantes de preparatoria, universitarios. A ver, me quiero imaginar entonces que no hay un horario, ¿verdad? Pues la gente lo hará su limpieza a la hora que pueda, o si vamos a salir todos a la misma hora. Tenemos establecida una jornada de 9 a 1, uh-huh, en la cual, pues, ahora sí, quien quiera participar lo podrá hacer en esa. Bueno, salgo a las 9 y barro con mi familia o a ver quién me ayuda, ¿no? Así sí es. Pero, pues, voy a acabar muy rápido. Me voy con la de junto, ¿no? Exactamente. Si la de junto no está haciendo nada, pues vamos. Lo van a despertar, le echan un balde de agua para que lo motiven y se puedan juntar más. Bueno, esas motivaciones están. Imagínate. También comentar que el cierre se pretende hacer en la explanada de los lagos a la 1 de la tarde. Vamos a contar con el apoyo de un artista, y pues los medios de congregación, se congregarán ahí para transmitir el mensaje final de agradecimiento por la participación, ¿no? Y por el apoyo a esta iniciativa. Ya llegarán los de la colonia Emiliano Zapata y del centro, ¿no? Pues esperemos que realmente, uh-huh, lleguen. Sí, tenemos confianza en que esto, al ser una iniciativa... Con escoba en mano. Sí, sí. Pues que lleguen, ¿no? Todavía ahí barriendo por las para calles. Que me crean. Sí, sí, sí, esperemos que sí, nos den ese voto de confianza todos, ¿no? Que sí, sí se puede. La verdad es que yo, por la experiencia que tengo ahorita de 1 año en la regiduría, he identificado que hay muchas personas que quieren participar en contribuir, en poner su granito de arena para rescatar los espacios públicos, para cuidar el medio ambiente. Y pues realmente somos más personas las que queremos una ciudad mejor, un mundo mejor. Y entonces, pues vamos a sumarnos, ¿no? Esa es la finalidad, poner nuestro granito de arena para dejar un legado, como ya lo comenté, a nuestras futuras generaciones. Este comentario es un poco en broma, porque pues no en todas las casas hay las mujeres que normalmente son las que saben hacerlo, no porque sean las únicas que lo deberían de hacer, ¿no? Sino que el hombre también, pero el hombre regularmente no es muy ducho para determinadas actividades, ¿no? Entonces mi pregunta es si sabemos hacerlo, ¿no? Vayamos nomás a mover el polvo de un lado a otro, ¿no? Es posible, ¿no? ¿O hay otra manera? Recogedor. El comentario, Carlos Casiano, a la radioescucha que está en Estados Unidos, recordarás que el 21 de marzo se inició el programa Escuela Limpia, Ciudad Limpia, donde se está a partir de los centros escolares de educación básica, casi 423, con los jóvenes, con las niñas, con los niños, a la separación de los residuos, no orgánico, inorgánico, inorgánico, no reciclable. Entonces, precisamente bajo la óptica de que el ejemplo puede darse en el hogar a partir de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no? Entonces, pues uno quisiera que, mira, si Jalapa tenemos tantos problemas ahorita con inseguridad, con la movilidad, el tráfico y todo esto, dijeran, bueno, pero es una ciudad muy limpia, ¿no? O sea, nos podemos enorgullecer de eso y vengan a ver nuestra ciudad cómo está de limpia. Eso sería muy bonito. Así es. Sí, que podamos servir de ejemplo. Y no para solamente el centro, ¿no? Ciudades, ¿no? Eso sería muy bueno. Y no solamente el centro. ¿Algo más que quieran comentar? Pues de nuestra parte, gracias, como Proambiental Jalapa, pues reiterarles la invitación a toda la ciudadanía, empresarios, sector académico, en general, público en general, pues para que nos apoyen ese día de jornada y que lo vean como un verdadero beneficio para cada uno de los que nos están escuchando. Y pues aprovechar la jornada, ¿no? Para convivir como familia, como vecinos y pues como sociedad organizada principalmente. El señor Ignacio dice, bueno, aquí en la ciudad existen muchas calles que no tienen placa del nombre de la calle. La nomenclatura que le llaman. La nomenclatura. Bueno, eso no tendría pretexto para no limpiar, ¿no? No, pero sí, digamos que es un comentario al margen, ya aprovechando que está Guillermo aquí de Comunicación Social. Y con respecto a la campaña de limpieza del día 21, pues sugerimos que se involucre a las iglesias también para que los feligreses, en la misa anterior, no sé, pues inviten a los feligreses. Pues todo se vale, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Así es. Que todo el mundo le entre. Así es lo que comentaba aquí nuestro compañero, que esta iniciativa no tiene colores, no importan religiones, va dirigida a todo aquel ciudadano que tenga la intención de contribuir y poner su granito de arena para el cuidado del medio ambiente, de los espacios públicos. También vamos a estar trabajando en los parques. Hay algunas, por ejemplo, el Club de Leones, algunas ópticas, y nosotros como regiduría estaremos realizando la limpieza en los parques específicamente. Pero ya cada ciudadano decidirá qué es lo que quiere limpiar. Ahora sí, si su calle, si su banqueta, el parque, el camellón, un área verde, lo que sea, importa y suma, ¿no? Esa es la. ¿Se unen más regidores? ¿Se unen todos los regidores? Pues hemos estado invitando, ¿sí? Y esperamos realmente que sí nos, pues que sí nos apoyen, porque pues como lo decía la regidora, esta es una iniciativa que nació de pues del interés común de los, ahora sí, de los que somos parte de Proambiental Jalapa. Uh-huh. Y así es como comenzamos a acercarnos a ellos. Qué bueno, porque la regidora no es de Morena. No. ¿No? O sea, digo, pero, como un ejemplo, sí, que claro, está bien, que así. Sí, vaya. O sea, tantas cosas que se pueden hacer juntos sin politizar el asunto y luego, ¿no? Lo que yo quiero también comentar es que desde que entré a la regiduría dije, aquí se acaban las campañas y empezamos a trabajar por la ciudadanía. Muy bien. Y tengo que lograr la unidad entre lo que es, como usted bien lo comenta, pues Morena y nosotros. Sí, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con Morena, grupo mayoritario. No. ok. Pero sí, bueno, en estos casos vamos a unirnos, ¿no? Así es. También informar a la ciudadanía que desde la regiduría nosotros impulsamos un programa que se llama Adopta un Parque y que, gracias a Dios, ahorita he logrado conjuntar el apoyo tanto de los directores, subdirectores, regidoras de Morena con nosotros que somos del PAN, y estamos llevando a cabo un trabajo muy bonito en los parques. Lo hicimos en la colonia Herón Proal, en un área verde. Ahorita estamos trabajando el parque El Llanto de la Tortuga, que está en la calle Xochimilco, colonia Moctezuma. Ahí estamos ahora con este programa de Adopta un Parque. Lo llevamos a cabo por 6 meses. Trabajamos en el rescate y la verdad es que se logra un trabajo muy bonito que, cuando yo veo los resultados, digo, vale la pena estar acá y contribuir. Ay, sí, yo quiero ver a todos los regidores con su escoba, sí, en una foto. Ah, pues, digo, de hecho, eso es lo que quisiéramos, ¿eh? Yo lo hago, ¿eh? Para empezar, no Hipólito, es por... ¿no? También ahí con su trapeador. Miren, la verdad, vaya, es que... Ya nos tenemos que despedir. Un último comentario. Sí, el último comentario es que siempre he pensado también que se predica con el ejemplo. Y si la ciudadanía ve que te involucras en las actividades, cierto, ve que realmente estás comprometida, pues ellos también van a dar su esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces los invitamos pues a unirnos, ya porque nos queda poco tiempo. Bueno, agradezco el espacio. Ya lo vamos a seguir recordando a la gente. Muchas gracias. Cuando se acerque la fecha del día 21, Erika, Luis Gregorio. Invitados, Guillermo. Muy rápido, Carlos. En hecho de la jornada escolar, el día de hoy fueron evacuadas las escuelas Salvador Díaz Mirón en la calle Díaz Mirón, frente a Los Berros, en la Morelos, por un olor a gas. Protección Civil Municipal realizó un operativo, no hubo nada. Okay. Ya están los muchachos de la primaria, perdón, de la secundaria de la Morelos, y ya están los niños y niñas de la Díaz Mirón en clases normales, ¿no? O sea, se hizo un recorrido, se activaron los protocolos. Fue un olor a gas simplemente, muy, muy penetrante, pero ya todo bien. Con las trompas no hubo mayor... No hubo mayor problema, todo muy bien. Todo muy bien, lo comento porque hay comentarios que nos están llegando de la gente que qué pasó, ¿no? Es eso nada más, ¿no? Gracias, Carlos. Muy bien, pues que les vaya muy bien, que tengan buen día y nos estamos viendo. En Radio Universidad. El titular de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, el maestro Enrique Rosales Ronzón, habla del buen desempeño de sus alumnos en el Gran Prix celebrado en Monterrey, Nuevo León, donde se buscó mejorar sus tiempos. Bueno, nos presentamos el evento en Monterrey, pasado fin de semana, en nueva actividad con dos elementos, Adler Herrera Díaz y Kevin García Caballero. Por un lado, Kevin buscando competencia de paso para el siguiente evento, que es el Senior, el Grand Prix Senior en la ciudad de Tijuana. Y bueno, ahí vamos a buscar algún clasificatorio para pertenecer a la selección nacional en alguno de los eventos del cual el evento es clasificatorio. Sí, se alcanzó a bajar tiempos. En el caso de Kevin, alcanzamos un cuarto, quinto y sexto lugar, que fueron sus mejores lugares, y en el caso de Adler, bueno, logró ubicarse en un octavo lugar. Impacto Deportivo en Radio Universidad.